Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Bush vetó una medida del Congreso que hubiera prohibido a la CIA utilizar técnicas de interrogatorio consideradas por muchos como formas de tortura. El proyecto de ley habría obligado a la CIA a respetar las normas de interrogatorio establecidas en el Manual de Campo del Ejército. Dicho manual prohíbe específicamente el submarino, las ejecuciones simuladas, los choques eléctricos, las golpizas, el obligar a los detenidos a mantener relaciones sexuales y el privarlos de alimento, agua o atención médica. En su discurso radial semanal, Bush indicó que la prohibición de estas técnicas dañaría la seguridad nacional. El presidente Bush dijo: "The fact that we have not been attacked over the past 6.5 years is not a matter of chance." El hecho de que no hayamos sido atacados durante los últimos 6.5 años no es casualidad. Es el resultado de buenas políticas y los esfuerzos decididos de los individuos que las llevan a cabo. Les debemos nuestro agradecimiento a estos individuos y les debemos las facultades que necesitan para hacer su trabajo con eficiencia. Nuestra mayor responsabilidad es detener los ataques terroristas. Y este no es el momento para que el Congreso abandone técnicas que tienen un historial comprobado de mantener a Estados Unidos a salvo. Los demócratas y los grupos de derechos humanos criticaron rotundamente el veto. Los demócratas de la Cámara de Representantes dice que intentarán levantarlo con una nueva votación la semana que viene. En materia electoral, el senador Barack Obama derrotó a Hillary Clinton en la elección del comité en Wyoming el sábado. La campaña de Obama dice que esta victoria suma 2 delegados a su estrecha ventaja en lo que respecta al número de delegados. Obama está a la cabeza en Mississippi, donde mañana se llevarán a cabo elecciones primarias. Mientras tanto, una alta asesora de política exterior de Obama renunció luego de que fue citada describiendo a Hillary Clinton como un monstruo. La asesora Samantha Power hizo estos comentarios durante una entrevista con el periódico The Scotsman. Power dijo que Clinton era un monstruo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar la campaña. En una declaración, Power se disculpó y afirmó que sus comentarios eran imperdonables. Muchos habían considerado que Power ocuparía un cargo destacado en la Casa Blanca si Obama ganaba la presidencia. La asesora también suscitó controversias la semana pasada cuando aparentemente le restó importancia al compromiso de Obama de establecer un plazo límite para retirar a los soldados de Irak. En una entrevista con la BBC, Power dijo que el plan de retirada de Obama se aplicaría en el mejor de los casos y que podría modificarse si las condiciones en el lugar habían cambiado en el momento que él asumiera la presidencia. Un congresista republicano está siendo criticado por decir que los terroristas bailarían en las calles si Obama gana la presidencia. Steve King, de Iowa, realizó estos comentarios en una entrevista grabada. Steve King dijo: "Les diré que si es elegido como presidente, los islamistas radicales, Al Qaeda y los islamistas radicales y sus seguidores bailarán en las calles en cantidades mayores que el 11 de septiembre. No quiero menospreciar a nadie por su raza, su etnia, su nombre, cualquiera haya sido su religión o su padre. Simplemente digo que cuando uno piensa en la posibilidad de que Barack Obama sea electo presidente de Estados Unidos, ¿cómo se ve eso ante el resto del mundo?" En Illinois, el candidato demócrata Bill Foster ganó en elecciones especiales para ocupar el cargo del Congreso que el expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Dennis Haster, dejó vacante. Foster derrotó al ejecutivo de la industria láctea, James Otherwise, con un 53% de los votos. La victoria de Foster tuvo lugar en un distrito tradicionalmente republicano. Haster fue el presidente republicano de la Cámara de Representantes que estuvo más tiempo en el cargo en la historia de Estados Unidos, antes de renunciar en 2006 tras 21 años en sus funciones. Uno de los artífices clave de la guerra de Irak reveló nueva información sobre el periodo previo a la invasión. En un nuevo libro que defiende la guerra y su participación en la planificación de la misma, el ex subsecretario de Defensa, Douglas Feith, cita al presidente Bush diciendo ante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en diciembre de 2002, «La guerra es inevitable». Esta declaración tuvo lugar semanas antes de que los inspectores de armas de la ONU informaran sus hallazgos en Irak y meses antes de que Bush le diera el ultimátum a Saddam Hussein de que abandonara el país o afrontara una invasión. Feith también critica al ex secretario de Estado Colin Powell por cultivar una imagen pública de escéptico de la guerra, cuando en privado nunca expresó su oposición. Se prevé que el Comité de Inteligencia del Senado publicará esta semana un muy esperado informe sobre las afirmaciones de inteligencia del gobierno de Bush previo a la invasión de Irak. Gran Bretaña admitió que planea utilizar fondos asignados a la eliminación de armas y minas terrestres para enviar aviones militares a sobrevolar Irak. El periódico británico The Guardian fue el primero en revelar dichos planes. Un memorando del gobierno citado por este periódico propone reuniones informativas defensivas para contrarrestar las críticas públicas previstas. La empresa militar privada Blackwater Worldwide abandonó sus planes de construir un gran centro de entrenamiento cerca de San Diego tras una creciente oposición local. En diciembre del año pasado, los residentes de la localidad de Potrero decidieron mediante una votación expulsar a los 5 miembros del grupo de planeamiento local que apoyaron la idea del campo de entrenamiento de Blackwater en su área. El Blackwater West incluía múltiples campos de tiro, torres de entrenamiento, un depósito de armamento, un helipuerto, un área urbana simulada de entrenamiento y una pista de manejo. Blackwater dice que retiró la propuesta debido a la regulación local sobre ruidos molestos, no debido a la falta de aceptación. Los residentes del lugar afirman que planean celebrar la decisión. En Israel y los territorios ocupados, Israel anunció la construcción de cientos de nuevas viviendas en un asentamiento exclusivamente judío en Cisjordania. Esta es la tercera vez que Israel anuncia abiertamente la construcción de nuevos asentamientos desde que reanudó las negociaciones de paz con los líderes palestinos respaldadas por Estados Unidos en noviembre del año pasado. Israel aceptó suspender la construcción de asentamientos en virtud de la hoja de ruta apoyada por Estados Unidos. No obstante, ahora dice que dicha suspensión solo se aplica a los asentamientos que no planea conservar. Colombia, Venezuela y Ecuador resolvieron su disputa con respecto a un ataque militar colombiano en Ecuador ocurrido la semana pasada, en el que murieron al menos 24 rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En una cumbre regional en la República Dominicana, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, pidió disculpas y dijo que su gobierno respetará las fronteras de otros países. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aceptó las disculpas, pero indicó que de todos modos promoverá una investigación. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo: se lo voy a dar a la justicia del país y a la oposición política. No tenemos nada que temer. Y con eso, como país, quedaría superado este gravísimo incidente que tanto daño nos ha hecho. Nicaragua se sumó a Ecuador y Venezuela al romper vínculos diplomáticos con Colombia. Por su parte, Uribe acusó a Ecuador y a Venezuela de apoyar a rebeldes de las FARC. El presidente venezolano, Hugo Chávez, negó la afirmación, pero afirmó que se niega a adoptar la posición de Colombia y Estados Unidos. El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo: declarar terrorista a esos grupos guerrilleros. Nosotros no. Solo Estados Unidos, Unión Europea y Colombia. Así que cuando nos siguen restrellando en la cara que ustedes no luchan contra el terrorismo, ya va, ¿de qué me estás hablando, pues? O sea, ¿tú me quieres obligar a mí? ¿O que empujarme a qué? Respetémonos. Para nosotros no son terroristas. Para nosotros son fuerzas insurgentes. Fuerzas guerrilleras, pues. Y creemos que hay que reconocer en primer lugar eso para poder buscar un camino de paz. The UN's top human rights official. La máxima funcionaria de derechos humanos de la ONU anunció su renuncia. La alta comisionada de derechos humanos, Louise Arbour, ha sido crítica de la llamada guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush durante sus 4 años en funciones. Arbour dice que no recibió presiones para renunciar, pero quiere pasar más tiempo con su familia. En Ginebra, Doru Costea, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elogió el trabajo de Arbour. Doru Costea dijo: sus incansables esfuerzos como directora del órgano ejecutivo más importante del sistema de Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos y su gran liderazgo han marcado una diferencia. Su esfuerzo incesante y su compromiso personal fueron dirigidos y destinados fundamentalmente hacia los que lo necesitaban, en cualquier parte del mundo. Le agradezco por darle voz a los que no tienen voz. Durante su gestión, Arbour provocó el enojo de líderes de países como Estados Unidos, Israel, China, Rusia y Zimbabue por criticar sus políticas. En Estados Unidos, el Departamento de Trabajo anunció que la economía estadounidense perdió 63.000 puestos de trabajo el mes pasado, lo que representa el máximo en 5 años. El viernes, el presidente Bush dijo que piensa que la economía estadounidense está en un mal momento, pero no en recesión. Investigadores federales abrieron una investigación penal de la gigante hipotecaria Countrywide Financial. Countrywide tiene 1 de cada 6 préstamos hipotecarios en Estados Unidos. El Departamento de Justicia dice que está investigando en los archivos de seguridad de la empresa si esta le proporcionó información engañosa acerca de su situación económica. Bank of America anunció la compra de Countrywide el mes pasado, por lo que solo falta la aprobación de los órganos reguladores para que se concrete la transacción. La Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, está siendo acusada de omitir violaciones de seguridad y conducta indebida para proteger a Southwest Airlines. Según US Today, ex inspectores de la FAA dicen que funcionarios de aviación filtraron información importante a Southwest y permitieron que la empresa se salteara inspecciones fundamentales. Se informó que 2 inspectores fueron intimados para abandonar las investigaciones de prácticas de Southwest. Un alto experto de las Naciones Unidas criticó a Estados Unidos por su política de inmigración. En un nuevo informe, el investigador de la ONU, Jorge Bustamante, dice que las prisiones de inmigración de Estados Unidos están deterioradas, tienen condiciones de vida muy malas y medios de apelación por debajo de las normas. La población de las cárceles de inmigración se triplicó en los últimos 9 años, llegando a 230.000 personas. Bustamante afirma que Estados Unidos debería centrarse en medidas alternativas a la prisión obligatoria y mejorar los derechos legales y las condiciones de vida de los detenidos. Y en Texas, un juez federal falló que el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, violó la ley federal en su intento de construir un gran muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. El fallo dice que Chertoff no negoció en forma adecuada con los propietarios antes de presentar una demanda para condenar su tierra y permitir que comenzara la construcción. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.